vayas por la vida sin tener un cariño, hay quien te quiera de verdad. Cuando sientas el dolor de no encontrar el amor que corresponde a tu pasión, ahí verás que no es lo mismo recibir que entregarse sin nada a cambio pedir. Ahí verás lo que se siente al escuchar un corazón que ama con sinceridad. Ahí verás que no es lo mismo recibir que entregarse sin nada. German, la nena de la canción, quien tiene más de 15 años de vida artística. Sus grandes éxitos musicales como Licor Maldito, Botadita, Mamá, No Me Dejes y más han roto fronteras, por lo cual Betty German ha hecho varias giras a Estados Unidos y Europa. Seguimos con más música y suenan Los Yunaulas y La Chinchosa. Porque tiene plata, ay chinchosa, porque tiene amor. Pero tu corazón, para robarle entero, se le ladró. Ya tengo la ocasión, allá atrás de mi casa hay un cedrón. No me quieres dar ni un dulce de pico para merendar. Echa la espirada, no quieres brindar lo que los gusanos han de devorar. Por un orgullo así, haces pagar ingrata queriéndome a mí. Yo no quiero pensar que algún chapabandido te ha de tumbar. Chinchosa, porque tiene amor. Pero tu corazón, para robarle entero, se le ladró. Ya tengo la ocasión, allá atrás de mi casa hay un cedrón. Echa la platuda, no me quieres dar un dulce de pico para merendar. Echa la espirada,